Doraemon. Cabeza redonda azul, siempre llena de ideas. ¿Quieres saber quién soy? Soy Doraemon. Vengo del siglo XXII. Soy un gato robot. Sí, así soy yo. Soy Doraemon. Nació, soy serio, a veces gruñón. Con la comida soy un ratón. Y a los ratones les tengo miedo yo. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a la Habitación del Tiempo. Yo soy Alexis Giraga y están, pues, invitados a pasar acá a la habitación. Con todos y cada una de sus peticiones, bienvenidos y bienvenidas. Oye, llevamos sábado 25 de marzo del 2007. Mis vacaciones prácticamente han llegado a su fin. Y pues estoy aquí acompañándoles en esta mañana, el programa mañanero de la radio de los fines de semana. Ya saben que entre semana pues el mañanero está a cargo de Tauti, ¿verdad? Pero pues el día de hoy estoy yo aquí acompañándoles y pues espero que pasemos un rato genial. Entonces, a ver, por aquí empecé a recibir algún tipo de peticiones. Por ejemplo, me piden el opening del Barón Rojo, que ya lo tengo colocado aquí en el deck. Sonará pues en el siguiente bloque. Y pues voy a saludar a todos quienes se encuentran aquí escuchándome a través del chat de Radio Anime Extremo, y también a todos quienes nos escuchan desde las diferentes plataformas donde pueden encontrar nuestra radio. Así es, www.anime-medioextremo.net. A ver, tenemos por acá el Anime Bot, que es nuestro esclavo personal. También tenemos por acá a Kenichigo, que aún lleva el color naranja por su cumpleaños, que si no me equivoco fue el día de ayer. Nada más espera que llegue algún moderador y te quitaré el color naranjita, Kenichigo. Pero feliz cumpleaños, espero que lo hayas pasado genial. También está por ahí Mel, que nos escucha desde Buenos Aires. También está Meliodas, nuestro compañero Meliodas, pues que se anda reintegrando por acá al equipo de Radio Anime Extremo. Genial tenerlo por acá. También está nuestro parce Stick31, que nos escucha desde Colombia. Genial, la bella Tengoku desde Perú. También un saludo para ti, Tengoku, espero que me estés escuchando. Valerian, que nos está escuchando desde Andalucía, España. Un saludo para ti, siempre te encuentro en mis programaciones. Genial, la verdad espero que me estés escuchando y que siempre me hayas escuchado. También está Daniel Pong, Fox Kawaii, Haruna, Leire, que es precisamente quien me hizo el pedido, si no me equivoco. A ver, si sí, Leire es la personita que me hizo el pedido, pues del opening de Barón Rojo, que estará sonando pues luego de darle intro a mi programa del día de hoy. Entonces vamos a seguir por ahí, que se me perdió la página donde estaba saludando. Sí, me quedé en Leire, un saludo para ti. Un saludo también para Neko-chan, la pequeña tortuguita que acaba de llegar por ahí. También está Nokoshimasu, que nos escucha desde Paraguay, si no me equivoco. A ver, sí, así es, desde Asunción de Paraguay. Felicitaciones, nos ganaron un partido. Ya tuvimos ahí un partido de fútbol muy importante para nuestra selección. Se enfrentaron Ecuador y Paraguay y pues lastimosamente nosotros perdimos y estamos fuera de zona de clasificación. Esperemos recuperarnos, ¿verdad? Pero bien por los paraguayos que ganaron el partido. ¿Quién más está por acá? También está Rica. Un saludo para ti, Rica, y bienvenida a nuestro programa. Entonces, sin más, vamos a dejar que suene el opening del Barón Rojo para regresar. El día de hoy estaremos hablando un poquito acerca de Power Rangers y también acerca de lo que es pues el estreno de esta gran película, que ya pues en muchos países, incluido pues mi país Ecuador, estrenó en esta semana. Entonces vamos a estar conversando acerca de Power Rangers. Y pues recuerden que pueden hacer sus peticiones musicales a través del portal de pedidos o a través de un mensaje privado. Yo soy Alexis Giraga, tu locutor, y en este momento suena la canción que me pidió la querida Leire. Radio Anime Extremo, la radio del gremio Otaku. De caja. 雨もこの奥でもない世界にはあるんだよ。少しも変ではないの、泥みに足を取られてる。あなたを責めているわけじゃないんだよ。一人空想に遊ぶ、そこで思い描いたことまで恥じるのかい。絡み合うめぐめぐ、それでも行くというの、切り裂き旅人が奏でる始まりの彼の Y bueno, aquí estamos ya de regreso junto a todos ustedes en la habitación del tiempo. Y ahí estaba sonando pues el opening de Boku. A ver, vamos a consultar bien el nombre de la canción. De Boku no Hero Academia. Así es el opening que me pidió nuestro compañero locutor Ronchiro. Y pues como les decía, el día de hoy vamos a estar hablando acerca de Power Rangers. Y es por eso que tenemos ese fondito. Y precisamente no se pueden perder Freaky Desu, que es el programa en cola que nos sigue pues a partir de las 12 del mediodía, hora de Perú, Ecuador y Colombia. Y estará con ustedes hasta las 14 horas. ¿Qué tal si nos cuentan ustedes qué recuerdan de esta gran serie, esta serie maravillosa que se estrenó, pues, si no me equivoco, en 1993? Y que acá debe de haber llegado más o menos por el año 97, 98. Así es, yo lo recuerdo, yo veía. Y a mí la verdad, en lo particular a mí, me gustan pues Power Rangers Mighty Morphin. Los Power Rangers Zeo y los Power Rangers Turbo son las tres generaciones de Power Rangers, que por cierto, muchos de los actores son los mismos, y es por eso que me gustan, son geniales estas. son geniales estos, pues estas producciones, a pesar de que, como ustedes saben, esto es pues una copia, una vil copia, por así decirla, de la original japonesa, ¿verdad? Por ahí King acaba de llegar y nos dice: llegó la magia. Así es, amigo King, la magia ya estaba aquí cuando llegaste. De hecho, conéctate a la magia, dale play, espero que ya estés con nosotros. Mientras por acá sigo recibiendo. A ver, por acá tengo también un escrito en privado de Neko-chan que nos dice si puedo poner una cancioncita que nos está solicitando. Listo. Ok, ya la voy a poner por acá a descargar en un momentito y vamos a estarte complaciendo, mi querida Neko-chan. También recuerden ustedes que pueden hacer sus pedidos a través de un mensaje privado o, si desean, a través del portal de pedidos de Radio Anime Extremo, que por cierto, pues están activos. Entonces cuéntenme ustedes qué tal me estoy escuchando. Le bajo un poquito más a la música, le subo más a mi voz. Dígame qué tal estamos sonando. Me gusta que las transmisiones mías pues sean de lo más claritas, de lo más llevaderas para todos ustedes, y que ustedes pues que pasen un buen rato, ¿no? Así es, King. Los pedidos por privado me los puedes hacer llegar. Ya tengo lista para que la canción de Neko-chan ya se descargó. Qué eficientes que son esas páginas. Siempre y cuando pues el internet no termine colgándose. Don Chiro se acaba de ir. Nos acaban de abandonar por acá. A ver, por acá también un saludo para Vegeto, que acaba de llegar. Bienvenido, Vegeto. Y pues estamos aquí en esta transmisión hasta las 12 del mediodía. Espero que sea llevadera para todos ustedes. Y como les decía, por acá yo buscaba un poco de la información de pues dónde fue que se estrenó ya la película de Power Rangers. Que tantos, bueno, muchos tantos les esperábamos, ¿verdad? Vamos a ver qué información nos dice. De hecho, por acá yo estaba buscando una crítica, ¿no? Para ver qué tal le fue a esta película. No sé si ustedes me cuentan. ¿Alguno de ustedes ya vio la película de los Power Rangers o no? A ver, ¿por qué no me cuentan? Si ustedes ya vieron la película de los Power Rangers o pues están esperando a las críticas al igual que yo para irla a ver. ¿Qué me dicen? Por ahí aparece King, que está comiendo por los iconos que nos pone. Ah, yo aparezco todavía como ocupado. Eso fue del día de ayer. El día de hoy estamos en línea, totalmente dispuestos para acompañarlos a ustedes. Y pues, a ver, vamos por acá. King nos dice que aún no la ve, pues yo tampoco, pero yo, como les dije, pues estaba al tanto de esto. De hecho, es una de las series que me encanta, ¿no? Es una de las series fuera del anime que me llaman demasiado la atención por la temática que tiene, y precisamente, como les dije, como es una copia de la original japonesa. Entonces, Vegeto nos dice: hola, ¿cómo estás, Vegeto? Bienvenido, espero que disfrutes y pida también tus cancioncitas. Por acá te puedo poner algunas cuantas cancioncitas de Dragon Ball para que te sientas en ambiente, ¿te parece, Vegeto? Y también, por cierto, el día de hoy vamos a estar hablando de diversos temas, como por ejemplo, el primero que les dije, que son Power Rangers, y luego vamos pues a salirnos un poquito y vamos a hacer un especial de música de Naruto, ¿les parece? Para ponernos nostálgicos y darnos cuenta, reconocer que Naruto pues llegó a su fin en el capítulo número 500, es así, es verdad, sí, en el capítulo número 500. La verdad es que no soy seguidor del anime de Naruto, pero hay que reconocer que las canciones son bastante buenas. Las canciones de Naruto son las que más me encantan a mí, y por tanto también vamos a dedicarles tiempo. Ronchiro nos dice: estoy aquí. Pues no apareces acá en conectados y yo no sé por qué no te veo. Ahí estás, ya apareciste. A ver, ¿y dónde estás, Tortuguita? ¿Por qué no das señales de vida, Tortuguita? ¿Me estás escuchando? Dime algo. También todos ustedes. A ver, King, Meliodas, Ronchiro, Stick, Alexia, Valerian, Daniel Bonk, Fox Kawaii, Haruna, Impur, Leire, Neko-chan, Nokoshimasu y Vegeto. Todos actívense aquí en la habitación del tiempo. Recuerden que este es tu espacio, pues para recordar un poquito esas series de antaño, ¿verdad? Por ejemplo, a ver, Ronchiro nos dice que está dibujando, pero escucha la habitación del tiempo. Ah, ok. Entonces vamos a dejar que Ronchiro siga. Por cierto, a quienes no... Bueno, yo por acá tenía la página de Ronchiro. Si quieres la puedes pasar, Ronchiro. La verdad es que me pareció muy interesante los dibujos. Todo esto que hace Ronchiro es genial. Y entonces a mí me envió Ronchiro... Pues me invitó a darle me gusta a su página y pues déjenme decirle que es una página genial, genial. Y por acá también recibo otro pedido de nuestro querido amigo King, que lo vamos a estar colocando más lueguito, ¿ok? Daniel Bone llega y dice, King, what's up? bienvenido Daniel Bone también. Y Neko-chan, ya te vi, hola, hola, qué bueno que sigues aquí con nosotros. Y precisamente voy a poner tu cancioncita. ¿Te parece? Luego, mientras tanto, voy a ver si consigo la canción que me está pidiendo por acá King y estará sonando lueguito. Entonces, en este momento vamos a escuchar la canción que me pidió mi querida amiga Tortuguita. Entonces, la voy a colocar aquí en el deck y va a sonar en este momento. DW Monster, así se llama la canción. Bueno, no sé, no la conozco bien. Espero que sea genial, de seguro es genial. Y pues aquí suena tu petición. Y mientras tanto voy a conseguir el pedido de nuestro amigo King. Estás escuchando La Habitación del Tiempo a través de Radio Anime Extremo, la radio del gremio Otaku. No te desconectes, no te vayas, quédate con nosotros. I'm not afraid to die. Ups, muchas disculpas por ese silencio pues tanto incómodo que se produjo. Pues tuve un pequeño percance y una visita que atender aquí. Entonces acabo de regresar. Perdón por ese silencio tan... Ay, me molesta cuando me pasan este tipo de cosas. Pero ya estoy aquí de vuelta. A ver, entonces aún no pude buscar la canción de nuestro querido amigo King. Y tampoco pude escuchar la canción que estaba sonando. Ah, lastimosamente me tuve que ir. No alcancé a dejar poniendo ninguna canción aquí en el auto DJ. Entonces les pido mil disculpas a todos ustedes. Y como les decía, a ver, vamos a continuar con nuestro programa del día de hoy. De hecho es bastante molesto esto, cuando alguien de pronto entra a tu casa y se aparece de la nada. Entonces, ay, bueno, ok, vamos a tratar de ponernos nuevamente bien y pues terminar con esta programación. Y ¿saben qué es lo que más me molesta? Pues que el día de hoy precisamente empecé a dejar grabando todos y cada uno de mis programas. Entonces estaba grabando este programa y yo quería que salga de lo mejor, y de repente me topo con que se quedaron en ese silencio tan incómodo. Pero bueno, a ver, como les decía, el día de hoy vamos a estar hablando acerca de Power Rangers. Y además de Power Rangers, vamos a estar también hablando de otros temas. Además, como yo les había contado, la semana anterior, pues estamos en una campaña contra el abuso de los animales, contra el maltrato de los animalitos. De hecho, voy a ver si nuestra querida Eichelin, que es la anfitriona de esta campaña, pues puede entrar un momento a escucharnos acá. Entonces, ¿les parece bien si llamo a Eichelin para que venga y nos acompañe por acá por la sala de Anime Extremo? A ver, y mientras tanto, yo como les estaba contando, esta es una campaña en contra del maltrato a los animalitos. De seguro ustedes también tienen pues una mascota, y si no la tienen, pues les invito a adoptar algún perrito, algún gatito, cualquier mascota que sea pues de su agrado. Y pues, como les decía, lo importante de esta campaña es que ustedes tienen la posibilidad de ayudar a varios animalitos. No solamente a sus mascotas en sí, a tratarlas bien, sino también, ustedes ven que siempre hay pues, por ahí, siempre hay animalitos que se encuentran en la calle y no tienen que comer, ¿verdad? Entonces, ¿por qué no emprendemos esta campaña y afuera de nuestra casa, pues, colocamos, qué sé yo, un recipiente con agua, un recipiente con un poco de comida, con alimento para mascotas, y de este modo, pues, se puede alimentar mucha gente? Y pues por acá nos dice King que sí quiere que llamemos a Eiffel, en que se haga presente por acá en la sala a esta hora. Pues el sábado ella descansa hasta un poquito más tarde, ¿verdad? Pero vamos a llamarla, ¿listo? Nos vamos a ir por Facebook. Pero antes voy a dejar en búsqueda la canción también, para que ya le puse en descarga la canción que nos estaba pidiendo. La canción que nos estaba pidiendo pues nuestro amigo Meliodas, pero en este momento también estoy buscando la de King y la estoy colocando en este preciso momento. Espero que pues lo estén disfrutando, y como les dije, es un poquito incómodo, perdón por el silencio de hace rato. No alcancé a dejar poniendo ninguna canción, por Dios, ¿cómo me pudo pasar eso? Ok, listo, y ahora sí, estamos aquí con la ventana abierta del chat de Facebook. Vamos a escribirle a nuestra querida Eiffelin. Bueno, listo. Acabo de pues hacer la invitación a Ifelen. No sé de pronto si esté ocupadita o algo. Pero bueno, ya mientras tanto, pues yo estoy aquí de vuelta con ustedes. Y pues, ¿qué les parece? ¿Llegó más gente o se fue gente? Ronchino no aparece por acá nuevamente, pero confío en que nos esté escuchando. Y listo, Eiffelen nos dice que sí va a venir con nosotros. Entonces vamos aquí a esperarla. Estará por acá, pues en un momentito más, nuestra querida amiga Eiffelen. ¿Y qué les parece si seguimos con nuestro tema mientras ella llega? Y luego estaremos pues nuevamente aquí promocionando. A ver si es que con la llegada de Eiffelen, pues la sala se logra pues animar un poquito más. Entonces esperemos que pase eso. Neko-chan también sigue con nosotros y nos dice, ¿puedes poner esa? ¿Qué canción, mi querida Neko-chan? Dime la canción porque la otra ya la puse. Dime cuál. Eiffelen. Eiffelen, Eiffelen, ¿cómo estás, mi querida Eiffelen? Bienvenida. Aquí estamos en la habitación del tiempo y pues todos pidieron que querían verte por acá. Entonces dije, voy a llamar un ratito a Eiffelen. Voy a invitarla a que esté con nosotros en esta transmisión de la habitación del tiempo. Y de hecho, quién sabe, y quizá después podamos unirnos y hacer un programa juntos. Me encantaría eso. Mientras tanto, también pues les quiero recordar, les quiero hacer acuerdo que Neko no House va a tener una entrevista también el día de hoy, que no se la puede perder. Que de hecho estoy buscando en este momento el banner de publicidad. Ya lo estoy abriendo, estoy copiando el link. Y vaya, no sé por qué les estoy diciendo todo de estos, pero ahí está, listo el banner de publicidad. Que te dice que Neko no House te invita a la gran entrevista a Leonardo Iribe. Así es, este sábado 25 de marzo a las 8 p.m. hora Perú. Es así, el día de hoy es esta gran entrevista junto a nuestra querida locutora Eiffelen. Y no te lo puedes perder. Leonardo Iribe es un gran fanduber de varias series de nuestra niñez, inclusive del capítulo de Barda que me acabo de enterar. Y así es, Eiffelen, tú y yo juntitos, como lo dices. No sé qué tal vayamos a, pues tú crees que haya química ahí para hacer un programa entre los dos. Yo creo que sí, pero pues sería genial probarlo. ¿Te tocaría madrugar un poquito, quizá para mi horario o no, a mí conectarme en la nochecita? ¿Quién sabe? Y también pues quiero invitarles nuevamente a que nos unamos en esta gran campaña en contra del maltrato de los animalitos. Así es. En contra del maltrato de los animalitos. Como les decía, nosotros podemos empezar, nosotros podemos ser el cambio. Nosotros podemos tener el cambio de todo esto en nuestras manos. Solamente, pues, si tienes un recipiente, colócale agüita y en otro coloca un poco de alimento para mascotas y ponlo fuera de tu casa. De seguro muchos animalitos que no tienen hogar te lo van a agradecer. Y de este modo estarás poniendo tu granito de arena. Y pues, ¿qué esperas? ¿Qué esperas para unirte a nosotros, para unirte a nuestra querida compañera Eiffelen, al igual que muchos programas que estamos en esta, pues unidos en esta causa? Así como lo es Friki Desu, que es el programa que sigue a continuación de nosotros, como por ejemplo, también está Sinfonía Anime, también está el programa del muchacho de la ardilla, ¿cómo se llama? Kurotaku Time, ¿verdad? Oh, vaya, tenemos un cumpleañero. Lo acabo de ver. Feliz cumpleaños, Daniel Bong. Vamos a buscar una cancioncita de cumpleaños, ¿te parece? O mejor dicho, tú, Daniel Bong, dinos qué canción es la que quieres. Y pues te estaremos complaciendo por el momento. Radio Anime Extreño. Rayos, se me acaban de cruzar las palabras. Radio Anime Extremo te desea un feliz cumpleaños, mi querido amigo Daniel Bong. Espero que la pases genial. Entonces, como les decía, Daniel Bonk está de cumpleaños y a la vez únanse a la campaña contra el maltrato animal. Si tienes una mascota, tienes por ahí un perrito al que le pusiste de cariño de nombre Ronchiro, cuídalo bastante, cuídalo a tu querida mascota Ronchiro. O si por ahí tienes también una mascotita, tienes un neco al que le pusiste Alexis Giraga, pues dale de comer a Alexis Giraga. Así es, Eiffel, en Radio Anime Extreño. Fue porque se me cruzó la palabra cumpleañero y extremo, entonces salió extreño. Dale ahí, hashtag anime extreño. Ah, ¿y por qué tenemos el fondito de los Power Rangers? Pues precisamente porque estamos hablando de eso. Voy a ver si tengo una canción que le por acá. Escuché ayer que dijo nuestro querido amigo Ichimaru que le gustaba a Eiffelen. Entonces vamos a aprovechar que está aquí y voy a colocar esa canción. No sé si en verdad te encante Eiffelen, pero pues aquí suena esta cancioncita. Espero que te guste, va para ti. Ok. Cancioncita del Pudi Pudi Pudi Pudi Pudi Pudi. No, bueno, no sé cómo en realidad es esta canción, pero bueno, estaba esa cancioncita que pues nuestro querido amigo Limón, y por cierto tengo un limón en la mano. De hecho, si tuviera una cámara le tomaría una foto a Limón, que yo le puse aquí de nombre Ichimaru y lo tengo aquí al lado del computador, porque pues siempre estoy recibiendo: Alexis Giraga, ayúdame con esto. Alexis Giraga, puedes hacer esto. Alexis Giraga, haz esto. Alexis Giraga, esto, esto, esto, esto, esto. Entonces estoy tan acostumbrado a verle a Ichimaru que hasta tengo un limón aquí que le puse de nombre Ichimaru al frente de mi computador. Entonces, para que vean qué tan, ¿cómo se dice? Qué tan obsesionado ya estoy con la palabra Ichimaru, que es nuestro querido limón de Radio Anime Extremo. Entonces, bueno, si ustedes lo ven por ahí, si ustedes ven por ahí a Ichimaru, pues díganle: ¿tienes a Alexis Giraga tan impactado con tus pedidas de ayuda que inclusive ahí está que tiene un limón en su computador? De hecho, sí, cuando termine la programación le voy a poner ahí, le voy a tomar una foto al limón y le voy a subir ahí a la... a la página de locutores y también los estaré compartiendo por acá por el chat, ¿les parece? También lo podrán encontrar en la habitación del tiempo. ¡Qué propósito! Denle like o moriremos. Denle like a mi fanpage. Ok, ahí estoy consiguiendo mi link. Denle like, ok, ahí va mi link. Entren ahí, disfruten de todos esos lindos momos, mis queridos papus y mamus, que son geniales, ¿eh? Tienen que entrar ahí a la habitación del tiempo. Si no son parte de la habitación del tiempo, pues, ¿qué esperan? ¿Qué esperan? Entren por ahí y denle like. Y pues, como les decía, el día de hoy estamos hablando, adivinen de qué. Yo también te quiero mucho, mi querida Ifelen, acabo de ver eso. También quiero demasiado a mi querida Tortuguita, Neko-chan, y a todos en general, a todos los que están aquí. Para todos ustedes, chicas, un beso. Y pues para ustedes, mis queridos parceros, mis queridos brothers que me escuchan, pues un gran abrazo de parte de su locutor Alexis Hiraga. Y pues voy a aprovechar para saludar al cumpleañero Daniel Bong, que se encuentra pues en esta mañana junto a nosotros, acompañándonos aquí, pues empezando el día de su cumpleaños con el mejor de los ánimos en Radio Anime Extremo. También está nuestro querido amigo King Meliodas, que acaba de recuperar su verdecito después de un buen tiempo de ausencia. También está por ahí nuestro querido amigo, compañero, locutor Ronchiro. Así es, Ronchiro. También está Sebastián. ¿Qué tal? También está Stick31, Yukari, Valerian, Fox Kawaii, Haruna, Impure, Leire, Lu, Neko-chan, Nokoshimasu, Rosa, Yesela y también está Vegeto. Bienvenidos y bienvenidas. Así es, el tema del día de hoy son los Power Rangers, o como ustedes lo dicen, los Power Rangers. ¿Por qué elegí este tema? Porque pues esta semana estaba pues de estreno esta película, que no sé si todos ustedes pues la esperaban o no la esperaban, o si siquiera ustedes la recuerdan. Y mientras tanto también tengo por acá ya listo la descarga de los pedidos que me hicieron hace ya tiempito. Ya los tengo listos por acá, acababa de perderme por aquí entre tantas páginas que se encuentran abiertas. De hecho es un milagro que pues el internet esté resistiendo todas las páginas que están abiertas. Daniel Bong dice una pregunta, ¿por qué soy VIP? Pues de seguro es porque es tu cumpleaños y por eso llevas el color naranja el día de hoy. A ver, listo, entonces en este momento voy a colocar sus canciones, sus peticiones que estaban por acá ya pendientes. Y yo estaré de vuelta luego de unos cuantos minutos, ¿ok? Entonces recuerda que estás escuchando Radio Anime Extremo, la radio del gremio Otaku, y puedes hacer tus pedidos a través de un mensaje privado o del portal de pedidos. Yo soy Alexis, que estoy transmitiendo aquí desde Ecuador para todos ustedes. Entonces no se vayan de nuestra compañía y sintonicen pues la radio en donde sea que se encuentren. Suena Big Bang de Haru Haru, ¿ok? Este pedido no recuerdo quién me lo hizo, pero suena aquí. Un saludo para todos ustedes y quédense en nuestra compañía. Now, 생각과는 없는 자리 끼적거려 저렇게 혼자 잘 살아. 보고 싶다고 불러봐도 넌 아무데 나 멈췄네. 헛된 기대 걸어봐도 이젠 소용 없잖아. 네 옆에 있는 그 사람이 뭔지, 혹시 널 울리진 않는지, 그대 내가 보이긴 하는지, 벌써 싹 다 잊었는지 걱정돼. 다가가기조차 말을 걸 수조차 없어 애태우고. 나 홀로 밥을 지새 우죠. 수백 번 지원해줘. 소리 내주지 말고 떠나가라. 또 나를 찾지 말고 살아가라. 너를 사랑했기에 후회였기에 좋았던 기억만 가져가라. 그럭저럭 참아볼만해. 그럭저럭 견뎌낼만해. 넌 길을수록 행복해야 돼. 하루하루 무뎌져가네. Oh girl, I cry cry. Now, 우리 마주친다 해도 못 본 척하고서 그대로 가던 길 가죠. 자꾸만 내 생각이 떠오르면 아마도 나도 몰래 그댈 찾아갈지도 몰라. 넌 늘 그 사랑과 행복하게 넌 늘 내가 다른 마음 안 먹게 넌 늘 작은 믿음도와 남게 공잔지 내 존나 보는 듯이 넌 늘 저 하늘같이 하얗게 넌 누군가도 같이 새파랗게 넌 늘 그래 그렇게 웃어줘. 아무것도 부르지 마. 언니 함께 하자던 그 약속 이젠 추억은 묻어두길 바라 baby. 널 위해 기도해 奇跡を祈ろうかだけど悲劇は終わらない。 刺され余計な哀れみで今日はこれになるさ教えて僕へと連れ去って僕には覚悟さえ足りない店で縛ろう君が逃げたよ許しながら抱きしめる嘆き恨み焦り殺意重ねればブラッド触れたくない寒いけど会いたくないうろめ求め合う存在は会いに来て触れたくて問いかけて cielo semillas dimos de amor. La tristeza de este mundo se borró y viendo el cielo azul, la amistad y el amor siempre brillaron y hoy también lo harán. Mis alas no tengo, desaparecieron ya, pero conmigo tengo aún el poder. En tu pupila el arco iris se reflejó y el amor florece en tu corazón. Sigue teniendo fe y esperanza en que el mañana va a cambiar. Este desierto se transformará, paraíso es lo que pronto será. El tiempo en tu mirada, inocencia puedo ver. Eres la misma de aquel recuerdo de nuestra bella niñez. Y volando por las nubes lograrás la luna al fin tocar, recorriendo jardines infinitos por la eternidad. Ya la magia es nuestra, nunca nadie romperá los bellos lazos de nuestra amistad. En tu pupila el arco iris se reflejó y el amor florece en tu corazón. Sigue teniendo fe y esperanza en que el mañana va a cambiar. Ese desierto se transformará. Renacerá, el mañana grandes dichas traerá. Sigue teniendo fe y esperanza en que tus sueños. Ok, bueno, aquí estoy de regreso junto a todos ustedes en la habitación del tiempo. Pues espero que hayan disfrutado ese grupo de cancioncitas que dejé programando. Y pues ahí estaban sonando también los pedidos que me hizo King y Meliodas. Como les dije, el día de hoy estamos pues hablando acerca de lo que son los Power Rangers. ¿Cuál era su Ranger favorito? Si seguían la serie, ¿cuál era su Ranger? En lo personal creo que más que el rojo, lo bonito pues de la serie era que casi al final pues se incrementó una... un Power Ranger más, ¿verdad? Un amigo más. Si me escuchan un poquito raro es porque por aquí estoy manejando pues otros controles. Estoy también aquí a través de Facebook, por ejemplo. Tengo que nos dice que ella no está porque no tiene internet y el celular se murió y de hecho no se carga y ya regresa dentro de un momento más. También por acá nos escribía pues Denise y nos dice nuestra querida amiga Denise que está camino a la oficina de su padre y que en ese momento se conectará desde el PC, así es que vamos a también esperarla, ¿ok? Y a ver, ¿quién nos dice el fondito musical a quiénes corresponde? Saludar a quienes nos escuchan. Daniel Bonk, que vamos a ver desde dónde eres y desde dónde nos escucha. Pues no podemos stalkearlo tampoco. King nos escucha también. King es de Perú. Un saludo para Lima, Perú, desde donde nos escuchan varios de nuestros oyentes. También está por ahí Meliodas, Ronchiro, que es también ecuatoriano. Stickton, hay uno, nuestro parce, que nos está escuchando desde Colombia. Tengoku, que nos está escuchando desde... No recuerdo, es desde Perú, pero no recuerdo desde qué sector de Perú. Sí, aquí nos pone Lima igualmente. Yukari, Beleriand, que nos escucha desde España. Fox Kawaii, Haruna, Hineka, Impure, Eleire, Neko-chan, Nokoshimasu, Rika y Vegeto. Meliodas, ¿por qué estás pidiendo ban para Daniel Bong? ¿Qué hizo Daniel Bong? Y a ver, entonces, como les decíamos, originalmente en la serie Mighty Morphin, hablemos de Mighty Morphin, encontrábamos 5 Rangers, ¿verdad? Cada quien tenía un color diferente. Yo creo que era un poquito racista el hecho de ponerle, por ejemplo, imagínense, el color negro se lo dieron a una a un chico que es precisamente afro, entonces, y el color amarillo se lo dieron a una chica asiática. Entonces, ¿dónde queda esto del no racismo? Creo que, por ejemplo, el color que le corresponde a Kimberly, que es el rosa, pues es porque ella es una chica rosa. Entonces, bueno, creo que había un poquito de discriminación en ese momento también con lo de Power Rangers. Que en la película que te hablamos que se estrenó en este año, pues trataron de cambiar eso. Y pues el... sigue manteniéndose el hecho de que sean de distintas razas, pero los colores fueron variando. Es así que, pues, en esta ocasión no es una chica la que lleva, pues, la raza asiática, sino de lo contrario, es el muchacho, es un hombre asiático, el Ranger de color negro. Y es también un chico... de color negro, de tez negra, pues el Ranger azul. Entonces se han venido cambiando. Yo creo que para bien se cambiaron este tipo de estereotipos que en los años 90 pues estuvieron muy marcados, pero que ahora pues gracias a que ya pues vamos de a poco eliminando esto del racismo, se trata de cambiar. Tenemos varios oyentes en esta mañana y esto es genial. King nos está escuchando, así es, Hineka, bienvenido, no sé dónde te encuentras, pero Hineka también es ecuatoriana, bienvenida. Ese fondo de circo no es un fondo de circo, King, es el fondo de Bulk y Skull, de precisamente de los Power Rangers Mighty Morphin. Bueno, de hecho, ellos están en los SEO y en los Turbo también, pero no es un fondo de circo. Ok, pero bueno, vamos a cambiarlo, ¿les parece? Y suena esto. Y como les iba diciendo, dentro de poquito tendremos a Ifelin que nos estará acompañando por acá. Pero mientras tanto, vamos también a dejarles programando varias canciones. Me da por escuchar Dragon Screamers. No sé ustedes qué piensan. Yo quiero escuchar algo, algún tantito retro. Entonces en este momento estoy por acá buscando entre mis carpetas de música. Estoy buscando Dragon Screamers. Listo, ya lo tengo. They've got the ability to morph and to even up the score. No. Listo, entonces está por acá ya dejada Dragon Screamers. Y vamos también a colocar otras tantas pistas aquí en el Auto DJ para que suenen. También les voy a dejar con la versión de Evangelion. Así es, también vamos a escuchar Neon Genesis Evangelion aquí en el Auto DJ. También vamos a escuchar una canción que ya se quedó programada, que es Tintin Tan de Naruto. Bueno, la vamos a guardar para luego el especial de canciones de Naruto. Recuerden que tenemos hasta el mediodía, que yo les voy a estar aquí acompañando. Entonces vamos a colocar también la canción Melissa, que es uno de los openings. de Full Metal Alchemist. Y luego vamos también a colocarles otra cancioncita, ¿les parece? Hagan sus peticiones, está habilitado el portal de pedidos, que por cierto lo estoy revisando en este momento. No tenemos ningún pedido por acá, háganlo también a través de un mensaje privado. Vamos a irnos ahora a la carpeta de openings en español y vamos a buscar por aquí también alguna cancioncita. Exacto, tengo por acá Silhouette de Naruto Shippuden. Sí, lo voy a colocar. Así es también. Se va directo acá a la cola. Listo. Entonces quedan programadas esas canciones. Espero que les guste. Y pues, no se vayan de nuestra compañía. Estás escuchando La Habitación del Tiempo a través de Radio Anime Extremo, la radio del gremio Otaku. El tema del día de hoy, Power Rangers. Y luego estaremos con un especial musical de Naruto, debido pues a la finalización de la serie. Vamos a tener este especial de música de Naruto. En este momento suena Dragon Screamers, el opening full de Super Campeones en su versión remasterizada. Yo soy Alexis, que te estoy pues haciendo compañía en esta mañana en La Habitación del Tiempo. だ知らない痛いけな瞳だけどいつか気づくでしょうその背中には遥か未来目指すための羽があること残酷な天使の手で窓辺からやがて飛び立つ Every hurt is not a gentle Ok, a ver, aquí estoy de regreso junto a ustedes. Yo soy Alexis Giraga y los estoy acompañando en la habitación del tiempo a través de Radio Anime Extremo, la radio del gremio Otaku. Un saludo muy especial para todos quienes nos están escuchando en esta mañana a través del chat de Radio Anime Extremo y a través de los diferentes portales en donde pueden encontrar nuestra radio. Se encuentra por ahí Alison Sarai, Daniel Bong, que es el cumpleañero del día de hoy. Está también King Meliodas. Está también nuestra compañera locutora Pachu. También está Sebastián M, Stick31, nuestro parcero. Otra compañera locutora Tengoku, Alexia Belerian, que nos escucha desde España. Fox Kawaii, Haruna, Hineka, Leira, Lunix, Nokoshimasu, Paola Tecumo, Rika, Sniffardesu, Vegeto. Bueno, espero que hayan disfrutado de este set largo musical que tenemos. Y pues por acá, mientras tanto, también estoy atendiendo a nuestra querida compañera Evelyn, que nos está pidiendo por acá que le ayude con algo, y con mucho gusto. No sé si me estás escuchando, mi querida Evelyn, pero pues la imagen que me muestras es bastante sencilla de hacer, entonces te estaremos ayudando por aquí. Tenemos varios oyentes en esta mañana y pues nos quedan 45 minutos de programación. Son las 11 y 15 minutos aquí en Ecuador. No sé qué horario tengamos en cada uno de sus países, pero pues espero que lo estén disfrutando. El tema del día de hoy, los Power Rangers y la nueva película que sacaron. Como les dije, hablábamos un poquito pues acerca de los... acerca de cuál es la temática que utilizaban Power Rangers para darle color a cada uno de sus personajes, etcétera. Y también hablábamos pues de ciertos matices que se han ido cambiando de a poco en la película que se acabó de estrenar en esta semana en el mundo entero. Pues espero que... no sé, espero que la disfruten. La verdad es que la película tiene muy buenas críticas. Y creo que además, al ser una de las películas, pues... una de las series que muchos disfrutamos de nuestra niñez, pues va a ser muy interesante pues verla. Y como les decía, hagan sus pedidos a través de un mensaje privado o a través del portal de peticiones, como ustedes lo crean conveniente. En este momento vamos a escuchar un grupo más de canciones. Voy a colocar Mi Corazón Encantado, ¿les parece? En su versión cool. A tratar de buscar por acá Mi Corazón Encantado en su versión full, pero al parecer no la tengo. Vamos a escuchar ¿qué canción les gustaría escuchar? Algo de pronto de Pokémon. Ok, vamos a escuchar algo de Pokémon para más adelante colocarles más canciones. Recuerden hacer sus pedidos. Yo soy Alexis, que los estaré acompañando hasta el mediodía. Mientras tanto voy pues hacer demás cosillas que tengo por acá pendientes. ¿Listo? Entonces suena aquí en Radio Anime Extremo, la radio del gremio Otaku, tu canción Atrápalos Ya de Pokémon. No te vayas de nuestra compañía. Tengo que ser siempre el mejor, mejor que nadie más. Atraparlos mi prueba es, entrenarlos mi ideal. Yo viajaré de aquí allá, buscando hasta el fin. Oh Pokémon, yo entenderé tu poder interior. Pokémon, tengo que atrapar. Somos tú y yo, nuestro destino. Hombros. Oaxaca, México. Ven a bailar este ritmo bien alegre que va a incrementar tu ki. Es la cumbia de Goku, de nosotros para ti. Esferas y pidamos la Shenlong, que sea Mario Castañeda quien doble el peliculón. Kamehameha, cumbia jameha. Cañada de la cumbia. Vamos a bailar esta cumbia bien sabrosa. Matanco Sapo y el Kaioken y el Masenko. Y arriba las manos, porque viene el paso de la Genki Dama. El que más baile, más energía manda. ¡Cumbia! Suscríbete para más sabrosura. Cielo y tierra juntos van y una encrucijada dan. Cosas hay muy reales y otras más son solo un mito. Nuevas vidas nacerán y otras más terminarán. Y eso se repite en un ciclo infinito. En el mundo, algo hay profundo. Cuando ya lo inevitable llega, la vida te puede dar otra oportunidad de ser.

chocolate. Que haya esas señales donde la sombra se ha atrevido a tapar el sol. Solo el viento me dice que siga su paso y me mantenga firme, aunque en esta lejanía imposible se verá. Adiós aquí, un corazón en mi interior se rompió. Adiós aquí, un manto sin voz que la luz cubrió. Que la luz cubrió. Sayonara, sé que volveré por ti. La luna mis pasos guiará hasta el fin. Sayonara, en ese viaje a tu interior descubrirás en este gran dolor que hay. Sayonara, transparente el mundo está. La luna mis pasos guiará hasta el fin. Sayonara, en ese viaje a tu interior descubrirás en ese gran dolor que hay amor. ことに触れようとすることはものすごく痛いんだ。泣き出したくて逃げ出したくなる。僕だってそうさ、君一人努力や無駄な出会いとかあるわけないから拳を固めてディンドンダン。 Ok, y bueno, a ver, esta es pues parte del especial que les había prometido de Naruto. Luego estará sonando Si Logro, por acá descargar la canción Bluebeard. Y pues esto es como, digamos, para cerrar una época que marcó pues este anime conocido como Naruto. Y estamos escuchando Ding Dong Dang. Este pues es uno de los endings. Es de la película número 2 de Naruto, si no me equivoco. Entonces, como les decía, estamos escuchando estas cancioncitas ya en el cierre del programa. Y pues espero que hayan disfrutado esta programación. Yo me tengo que ir ya despidiendo de ustedes. Entré un poco antes de las 10 de la mañana precisamente. Pues en este momento tengo un pequeño detalle que realizar por ahí. Entonces, tengo yo que irme, pues, para que luego esté entrando al aire nuestro compañero, mi compañero Ronchiro. Listo, aquí se encuentra ya descargando Bluebeard. Tengo por acá también la canción que me hizo el pedido mi querido amigo, no sé, Shepard Desu, sí, así se pronuncia, ¿verdad? Si no me equivoco, tú tenías otro nick anteriormente. Bueno, y un saludo muy especial para ti, mi querida pequeña Eiffelen. Y pues en un momento estaremos por acá realizando ese pequeño detalle que me pediste. Precisamente por eso ya despido el programa. Y luego de este pequeño pues mix que estoy por acá preparando para todos ustedes de Naruto, entonces luego de esto estará sonando la petición que me hicieron como último pedido. Lo voy a colocar ahí para el cierre del programa. De este modo pues estaremos ya cerrando esta emisión de La Habitación del Tiempo en el día de hoy, sábado 25. Muchas gracias a todos quienes nos acompañaron aquí a través de la señal de Radio Anime Extremo, la radio del gremio Otaku. Espero que se hayan divertido, espero que le hayan pasado genial. Y pues como les dije, vamos a cerrar ya con estos super temas. No sin antes recordarles que estamos apoyando por acá la campaña de nuestra querida Igualdad Admin junto con varios programas de aquí de la radio, entre ellos los que recuerdo, Friki Desu, Sinfonía Anime, The Station Show, Kurotaku Time, entre otros programas que lo estamos apoyando. Recuerden, dile no al maltrato de los animalitos de la calle y pues participa con esta gran iniciativa. Puedes ayudarnos colocando en la parte de afuera de tu casa un recipiente con agua, un recipiente con comida para mascotas, y de seguro esos pequeños animalitos indefensos en la calle te lo van a agradecer. Entonces no te olvides esta iniciativa que empieza aquí en Radio Anime Extremo y esperamos que se extienda. Aquí desde Ecuador pues estamos colaborando en medida de lo posible, y luego pues esperamos que se una cada vez más y más gente. Yo me voy ya a despedir de todos ustedes y voy a quedar solamente con las cancioncitas que les prometí, que es un set de Naruto, y luego con el pedido que me hizo pues mi querido amigo que está por acá en la parte final, Super Desu. Me despido de ustedes, gracias por escucharme, nuestra querida Head Admin April. También está Alison Sarai, Daniel Pong, el cumpleañero, feliz cumpleaños, bro. King, también está Pachu Ronshiro, que podrá entrar pues al aire inmediatamente luego que yo salga. Y pues también está Stick31, nuestra parce que nos escucha desde Colombia, Tengoku, Valerian, Efraín MTZ, Firefox, también está Hao, Haruna, Hineka, Leire, Lilith, Nokoshimasu, Paola 118, Rika y pues Super Desu. Entonces con esto no me queda más que decirles gracias y vamos con esos openings pues en, digamos que en un recordatorio que vamos a estar haciendo a esta gran serie que llegó a su fin. Naruto, a quienes lo seguían, a quienes lo seguíamos por la música, pues hoy le decimos adiós y gracias Naruto por todos estos capítulos, por todos estos momentos vividos junto a ti. Pues crecimos alrededor de unos 15 años si no me equivoco, y pues en este momento La Habitación del Tiempo te rinde un homenaje. Y de esta forma me despido. Será hasta el próximo sábado a las 10 de la mañana, si lo permite pues el tiempo y todo esto. Entonces me despido. Yo fui Alexis Hiraga, les doy las gracias por todo y se quedan en compañía de este super set de Naruto. Chao, chao. あなた Hola a todos, esperamos que hayan disfrutado este video. Dale like si te gustó nuestra versión del opening 16 de Naruto. ¿En su versión? Full. Muy bien. Muchas gracias a Doble Cero nuevamente, como en todos los openings de anime, por hacer estas excelentes adaptaciones o fandub o traducciones, como lo quieran llamar. Y a todos ustedes que nos escribieron muchísimo y nos pidieron porfa, porfa, porfa, el full de esta canción. Es la canción, es el opening más pedido por todos. Uh-huh. O sea, en su versión full. ¿Algo más que decir? No. En la sección de comentarios pueden escribir alguna canción que quisieran escuchar tocada a nuestra manera. No olviden visitar nuestro canal y suscribirse. Gracias y hasta el próximo. Hacerlo. Tienes problemas.